se están viviendo situaciones dentro de la escuela y en el contexto más general que no, que realmente estamos, bueno, que uno lo vivimos los docentes con mucha tristeza y con mucho dolor, ¿no? Toda esta situación que está pasando en lo particular en la escuela 34. No sé si escuchaste la introducción que hice sobre la situación de Ivana. ¿Tenés algo más que agregar sobre...? Sí. En realidad todo esto comienza una semana antes del receso invernal, en donde la notifican a Ivana que la apartaban del cargo por distintas causales, en las cuales en esas causales, nunca esas causales van a ser motivo de desplazamiento de un directivo, ¿no? Aunque sea de manera provisoria. Es más, muchas de esas causales, vinculadas, por ejemplo, con alguna queja de una familia o de un padre, en general siempre las inspectoras van al territorio, indagan, le dan la posibilidad de que el directivo, de alguna manera también de su versión, su perspectiva sobre la situación, y bueno, esto no ocurre y directamente la desplazan del cargo. La última noticia, que es la de ayer, es que finalmente a Ivana la reincorporan, pero no a su cargo de directora, sino que a la escuela, basándonos básicamente en la cuestión de los fueros sindicales que tiene Ivana, porque de alguna manera, bueno, Ivana es la delegada de la escuela, apoyada por el 90% de los compañeros y compañeras de la escuela, y básicamente, bueno, lo que estamos viviendo en este momento es esta nueva situación en la cual también va a ser muy difícil para toda la institución que Ivana esté dentro de la escuela, pero no en el cargo de directora, ¿no? Uh-huh. Con todo lo que eso puede llegar a implicar en la vida cotidiana, digamos, además porque Ivana tiene una importante y significativa legitimidad dentro de la escuela, para con los niños y las niñas, para con las familias y los propios docentes, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver hoy cómo se da ese regreso. Pero esto, otro punto que me parece importante señalar es que en realidad esta escuela, la escuela 34, estas distintas causales que esgrimen las autoridades para desplazarlas, que de alguna manera no son causales para un desplazamiento, ayer la notificaron en esta nueva situación de que vuelve a la escuela. Le notificaron además que se inicia el presumario. Y aquí empiezan otros señalamientos que hacen en esa notificación, y es que también la comienzan a investigar porque se hicieron asambleas fuera de la escuela con docentes, con las familias, porque de alguna manera dicen que supuestamente la directora hostigó a los docentes a hacer el paro, lo cual eso es totalmente falso, porque en realidad dentro de la escuela hicimos asambleas democráticas en donde hasta respetábamos y apoyábamos la decisión de cada una de las compañeras que por distintos motivos decían no adherirse al paro, que en realidad eran muy, muy pocas. Es decir, ahora aparecen argumentos mucho más políticos, ¿no? Uh-huh. Y que en definitiva lo que están poniendo en evidencia es en realidad el ataque por parte de las autoridades respecto a un proceso que se está dando en la escuela, que es un proceso de organización junto con los docentes, las familias y los propios niñas y niños, en una escuela que empezó a tener proyectos de articulación con la comunidad, a poder plantear y a resolver los problemas de la escuela de manera colectiva y no siempre por vía de carta a las autoridades del Consejo Escolar, que en definitiva no terminan resolviendo nada. Uh-huh. Se hicieron acciones directas, es decir, las propias familias, algunas de las familias se organizaban y fueron a pedir por distintas cuestiones que se estaban, que tenía problema la escuela, el consejo escolar aquí de Luján. Es decir, lo que claramente pone en evidencia esta situación y el desplazamiento de Ivana es un disciplinamiento sobre el conjunto de los trabajadores y al mismo tiempo lo que pone es un parate, un quiebre a este proceso de organización en esta comunidad educativa en particular. Y sinceramente también está pasando eso entre nosotros mismos, ¿no? Porque realmente estamos muy desganados, con mucha bronca, porque acá quiebra un proyecto institucional comunitario que veníamos trabajando, la vida cotidiana de la escuela se respira ese aire de miedo, ese aire de alguna manera de desazón, ¿no? Y bueno, esto es algo que, bueno, vamos a ver cómo podemos refortalecernos en este momento, porque esto es lo que ellos quieren, ¿no? Y vamos a ver cómo podemos enfrentar esta nueva etapa dentro de la escuela. Bueno, Matías, y una última pregunta. Sí. ¿Cuál es el desempeño y cómo está actuando el sindicato en referencia a este conflicto? Sí, nosotros acá, la mayoría de nosotros estamos afiliados a SUTEBA dentro de la escuela. Sí. Y bueno, está accionando. No es que no podría decir que no está accionando. Sí, nos parece que por ahí de manera un poco tardía en algún aspecto, no de la manera con la contundencia que nos parece que tendrían que actuar en este momento. Pero bueno, la cuestión es que intentamos saldar cualquier tipo de diferencia que tenemos entre nosotros y acá. Y bueno, esto, intentar ir juntos en este reclamo y mantenernos unidos en esto. Pero bueno, hemos tenido discusiones respecto a cómo intervenir, de qué manera. Pero bueno, esto es lo que puedo decir respecto al sindicato. Bueno, ¿querés agregar algo más? Sí, básicamente que nosotros, la verdad que acá en Luján se está haciendo un proceso más allá de la escuela y esto que te estaba diciendo de que se vive, se está también generando un espacio de distintas organizaciones y espacios sindicales para, bueno, seguir de alguna manera instalando que este problema no es un problema solo del desplazamiento de una directora en particular, sino que esto es un elemento del contexto general, ¿no? Que cualquier trabajador o trabajadora que se va fuera de las normas de las cuestiones que de alguna manera no se quieren que se quieren saldar por dentro de las propias instituciones y que se quiere hacer público, que se quiere reclamar y poner en evidencia los problemas de la escuela pública o de cualquier laburo, que bueno, ahí viene el instrumento de disciplinamiento. Y eso acá lo vivimos en carne propia y para eso hay que darle una respuesta más colectiva. Y en eso estamos aquí en Luján. Bueno, Matías, muchas gracias. No, gracias a usted. Y espero que termine todo en buen puerto esto, ¿no? Bueno, sí, eso confiamos y la esperanza nunca se pierde, pero bueno, hay que armarnos, ¿no? Después de toda esta situación.